Según transmitió el rotativo digital surcoreano Jeju Shibu, el día 7, bajo el auspicio de entidades de Daegu, como Ciudadanos Deseosos de la Disolución del Partido de Corea Libre y la Solidaridad para la Democracia, la Vida del Pueblo, la Reunificación Pacífica y el Poder, en Daegu y la provincia de Gyeongsang del Norte, se efectuó en la ciudad de Daegu y ante la sede del Partido de Corea Libre en la provincia de Gyeongsang del Norte, el acto fúnebre para ese partido. El que presidía este acto expresó que el Partido de Corea Libre ya muerto debe reflexionar sobre todas sus maldades cometidas viviendo con la máscara de Partido Saenuri y tomar el juramento de no repetir tales fechorías aún sepultado. Por otra parte, a partir del 17 de junio, continúa cada día la manifestación de los ciudadanos de Daegu en exigencia de la disolución del Partido de Corea Libre.